Si me preguntan por ti, ¿qué pasó con nuestra historia? Diría que para ser feliz, mejor tener mala memoria. Sé que te gusta decir que yo por ti sigo loquita, porque insiste en mentir. Si tú eres quien me necesita, sabes que yo estoy libre y disfrutando. No te estoy buscando. Podría decirte que ya no queda nada, no queda casi nada. Lo que yo fui contigo se perdió en el olvido. No, no queda nada, no queda casi nada. Lo que viví contigo se perdió en el olvido. No, no, oh, oh, oh, oh, lo nuestro ya pasó. Oh, oh, oh, oh, ya no estarás conmigo. Oh, oh, oh, oh, esto se terminó. Oh, oh, oh, oh, no quiero más contigo. Eso que tú me llamabas amor, esa manera de ver la relación no me funcionó. No, te cuento que yo, cuando me fui empezó la locura.